Hola, buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta hora del licántropo, cuando son las 11 y 7 minutos. Después de La Voz del Árbol con Carlos Pizarro, llega ahora mi turno en este lunes frío, con media rodaja de melón en el cielo despejado de Gijón y con un frío que, bueno, pues se hielan hasta los calcetines. Ya hemos pasado el puente de diciembre, hoy día 9, a punto de estrenar el nuevo día, día 10, y seguir adentrándose en las Navidades, esas maravillosas fiestas en las que todo es alegría, paz y amor. En fin, será más para unos que para otros, así que voy a dedicaros un primer villancico. Lo de villancico va con ironía. The Number of the Beast, Iron Maiden. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I knew the time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Of my one-man's Pues así comenzamos para calentar esta fría noche gijonesa y seguimos con un tema de Lynyrd Skynyrd titulado What's Your Name. En estos días que uno anda cogiendo catarros y alguna que otra gripe y se encuentra un poco bajo de moral y un poco de bajo de salud, siempre es importante decirle, oiga doctor. Oiga doctor, devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor.

Bueno, pues aquí estamos con nuestra sección de cine. Hoy vamos a recomendar las siguientes películas. La primera, titulada El camino de vuelta, de este año 2013, que ya se acaba, dirigida por Nat Faxon y Jim Rash, y en el reparto cuenta con Liam James, Steve Carell, Toni Collette y Sam Rockwell. Una película pues que habla de segundas oportunidades, yo más bien de comenzar de nuevo, y bueno, pues narra la vida de una familia, o bueno, de un intento de familia, de un padre con una hija de un matrimonio y una madre con un hijo de otro matrimonio, que se trasladan a la casa de veraneo de él, y bueno, pues él es el típico chico tímido y retraído que no acaba de encajar muy bien la nueva situación, y bueno, pues en el verano en ese pueblo pues conseguirá hacer nuevos amigos, un nuevo amor y también pues dejar las cosas un poco, iba a decir, en su sitio. No desvelo más para por si le queréis echar una ojeada. La siguiente película sería El mensajero, también de este año 2013, dirigida por Rick Roman Wand, y en el reparto cuenta con Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, John Bernthal, Susan Sarandon y Nadine Velázquez. A pesar de que solo con el nombrar a The Rock pueda parecer una película a lo mejor de las típicas o tópicas que suele realizar con más frecuencia, me refiero a Too Fast, Too Furious, o desde El Rey Escorpión hasta alguna más que haya por ahí de acción, es una película, bueno, pues basada en hechos reales, no tiene tanta acción, es en realidad la historia de un hombre que tiene una empresa de construcción que se ve, bueno, pues obligado a meterse en el mundo de las drogas para salvar a su hijo de una condena. Bueno, pues creo que tiene su punto, aunque no logra acabar de convencer. Yo creo que queda un poco a medio camino de tener algo más de drama y de profundidad, pero bueno, es un buen intento por parte de ver a actores como Dwayne Johnson pues hacer otro tipo de papeles que no sean los típicos y tópicos con los que se dieron a conocer. La siguiente película que sí recomiendo es El verano de nuestras vidas, del 2012, dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeleine Carroll y Kenan Thompson. Esta película sí que la recomiendo, es una película que da muy buen rollo, con un gran duelo interpretativo entre Morgan Freeman y Virginia Madsen. Esta sí que habla de segundas oportunidades y de que muchas veces aparecen cosas en tu vida que te pueden hacer cambiar la dirección, y siempre desde un lado positivo. Echadle un ojo, que estoy seguro de que no os arrepentiréis. Y por último, turno para Romper Ralph, del año 2012, dirigida por Rich Moore, una película de animación, como ya muchos seguramente conoceréis o sabréis, una película que es un homenaje a los videojuegos clásicos, y bueno, pues una película para todo el público. La verdad es que yo creo que está muy bien, tanto para niños como para mayores. Un poco empalagosa por la situación donde se resuelve la acción, que podría darte un subidón de azúcar, pero bueno, es una película entrañable y bueno, pues es una apuesta diferente, y el año pasado sorprendió a todos en el tema dentro de la animación. Y como digo, un homenaje a los videojuegos antiguos, aquellos con los que crecimos y que no eran tan espectaculares como los que tenemos hoy en día en cuanto a gráficos, pero que sin duda alguna eran muy adictivos y bueno, pues nos ocuparon grandes tardes de aquellas nuestras, en nuestra época. Así que esas son las cuatro películas que hemos mostrado hoy en esta sección de cine del Licántropo, y ahora turno para Jody Messina y ese tema titulado No Time for Tears. Pues como no es tiempo para lágrimas, será tiempo para Rock and Roll All Night de Kiss. La música continúa en esta hora del licántropo y es que aquí siempre hemos tenido simpatía por el débil, Chabel Vegas. Ángeles, yo les suelo esperar, les suelo acariciar, y es que tengo simpatía. Simpatía por el débil. verse como los ángeles. Juegan y se ríen como los ángeles. Hacen el amor igual que los ángeles. Sueñan sucios sueños, son mis propios ángeles. Yo les suelo escuchar, les suelo acariciar. Y es que tengo simpatía por el débil. Tengo simpatía. Lloran y se quejan como los ángeles. Rezan al Dios Padre como los ángeles. Mueren lentamente, son mis propios ángeles. Les suelo abrazar, les suelo acariciar, y es que tengo simpatía por el débil. Tengo simpatía. Terrible simpatía por el débil. Muero de simpatía por el más débil. Bueno, pues continuamos ahora con Norah Jones y este tema titulado The Long Way Home. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. There a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning. Do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. put food on the table and a roof overhead. But I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. Finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Venga, 12 menos 10 y voy a ver si puedo no tocarte. No tocarte o quizás. Así sonaba Radio Futura en directo con este tema titulado No tocarte. Seguimos con The Frames y Perfect Opening Line. Mientras llegamos a las 12 de la noche, luego voy a leer una cosa que he encontrado aquí en un papel, pero mientras, un tema de Rebeldes para llegar a esa medianoche es especial. Esta es una canción para una chica muy especial. Take care. Lo comentado, vamos a ver si leo una cosa, no sé si estará para leerse así o no, pero bueno, lo vamos a intentar y a ver qué cómo queda. Puede que no. Quizás sí. Ojalá fuéramos los dos para llegar a parar este frenesí. Algunas veces puedes, otras solo lo sientes. Los problemas crecen y nada ni nadie lo detiene. Si pones punto final, la frase sin acabar, déjame estar. Tengo derecho, por lo menos, a pasarlo mal. Puede que no vuelvas, quizá ya no esté. Ojalá esta se resuelva como las cosas que no suelen suceder. That you can learn, 'cause you know problems. Las cosas tan sorprendentes que encuentra uno escritas en un papel. Espero que os haya gustado. La verdad es que, bueno, pues me ha sorprendido. Turno ahora para Revolver, si no hubiera que correr. Si el camino fuera suave y si el cielo más azul, miraría el horizonte siempre como miras tú. Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar ayer. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Thank you. en ninguna parte, ya no puedo regresar. Son ya muchos 30 años para poner marcha atrás. He gastado en esta histeria mi energía, mi ilusión, masticando con firmeza que quizás lo que importa no es jugar, sino ganar. Y aunque fue necesario, no quisiera echar la hiel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Pues para acabar el programa, esta hora licantropiana de este lunes ya, 10 de diciembre, voy a dejaros que vayáis a descansar, daros las gracias por estar ahí, como siempre, un lunes más, y para que soñéis con este Ángel de Harlem.